mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El segundo libro de Samuel, capítulo 2. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí. ¿A qué ciudad debo ir? A Hebrón. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David junto con sus familias se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos, valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que me ha ungido como su nuevo rey. Cenamos con 2 de Samuel, capítulo 2, verso 1 al 7. Dios está cumpliendo su palabra sobre David, y ahora es rey sobre Judá. Y es asombroso ver cómo Dios se tomó el tiempo para enseñarle a su siervo lo que debía de aprender. Primero, David fue pastor de ovejas. Luego, líder de un grupo de guerreros en el ejército de Saúl. Luego, pasó a ser líder de 600 hombres y ahora rey de una tribu de Israel. Recuerda que siempre Dios trabaja en procesos. Con Dios no es un raspe y gane o frote la lámpara del genio y diga su deseo. No, con Dios es diferente. Dios va a trabajar contigo, con tu corazón. Y mientras cumple su palabra sobre tu vida, eres mudado a imagen de aquel quien te creó.